Muy buenas tardes, hoy es viernes 25 de febrero, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y este comienzo ahora es Latido de Libertad. Es el programa número 15 de la novena temporada que llevamos, estamos cumpliendo estos 9 años ahora, pero también hablando de aniversarios, nos están breando últimamente con unos cuantos, por ejemplo, los 30 años del 23F, pero también está siendo ahora los 25 años de las relaciones diplomáticas entre el Estado español y el Estado de Israel. Ese es el tema central de nuestro programa de hoy, bueno, a raíz también de la visita del presidente israelí Simón Pérez. Ese, como decimos, será el tema central, pero tendremos más cosillas. Por ejemplo, hablaremos de la polémica sobre la música en la calle, hablaremos de ocupación, hablaremos de distintas convocatorias, mientras que destacamos las jornadas antirrepresivas que está habiendo en Alcorcón desde ayer, y luego también pues un poquito de música contra cultura. Así que nada, arrancamos desde ahora hasta 7:30 pasadas hasta las 9 de la noche, o igual un poquillo más. Estaremos aquí en Radio Ela, www.radioela.org. ¡Arrancamos! Y bueno, antes de arrancar con nada, hay que poner una canción dedicada a la que sin duda es la noticia de la semana. Bueno, pues con este clásico de los Siniestro Total, que sin embargo está de actualidad, ya ves tú lo que pasa. Casi toda la música de los 80 vuelve a la actualidad, ¿no, Manu? Sí, es lo que iba a comentar, que con los últimos acontecimientos. Sí, pero en general, estamos volviendo a los 80. La crisis económica, el pacto social, Rumasa. Los pantalones por la tele. Los pantalones por los sobacos, sí, la verdad es que vuelven los 80, vuelven los 80, ¿no? Y bueno, y otra normativa que se quiere aprobar, bueno, qué demonios, se ha aprobado hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Más que a los 80, a mí me lleva a plenos años 50, como poco, porque ese querer prohibir todo en la calle a mí me parece acojonante. Esta propuesta, que ya no es propuesta, decimos, ya es aprobada del gobierno de Gallardón, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, de esta ordenanza contra el ruido, entre que de lo que más se ha hablado de las distintas cosas que tiene esta ordenanza, sobre todo, es que se ha prohibido en la calle la música amplificada con percusión. Al principio la idea que tenían era de prohibir cualquier tipo de música en la calle sin permiso expreso, y que la policía podía llevarse los instrumentos musicales de la gente que estuviera ahí tocando en la calle, fuera por estar pidiendo o por estar pues juntándote con los colegas tocando la guitarra, ¿sabes? Al final la han suavizado, como ellos dicen, hasta Izquierda Unida ha agradecido el intento de diálogo por parte del Ayuntamiento. Y al final la cosa se va a quedar solamente, ya ves tú que solamente, en prohibir la música, eso, con amplificación eléctrica, o sea, la típica gente que se lleva los amplis ahí conectados a un pequeño generador eléctrico, o con percusión, que eso sí que es bastante curioso, porque no es donde quieren que toque la gente percusión, sino es en la calle, ¿sabes? En las casas sí que es absolutamente imposible, pues en la calle, si es a una hora razonable, pues... Sí. Pues mira, como tantas y tantas cosas. Y bueno, entre diversas cosillas que han ido saliendo a raíz de esta ordenanza, como decimos, tiene unas cuantas cosas más, pero esta es la más llamativa, pues se ha creado una plataforma de grupos de música de calle de Madrid, que han hecho el siguiente manifiesto. Si te parece, Manu, lo podemos leer antes de ir con otro tema. Somos asociaciones musicales y agrupaciones sin ánimo de lucro que entendemos la música como una actividad cultural y de disfrute colectivo ajena al negocio, y uno de los escenarios para hacer esto posible es en la calle. Ante la dura restricción que el Ayuntamiento impone a los músicos en la calle, prohibiendo una parte esencial de la expresión musical, como es la percusión, pensamos que la normativa, sin duda necesaria, no debiera encaminada a restringir instrumentos, sino basarse en criterios de convivencia y sentido común. Reivindicamos la música generada desde colectivos populares y de barrio, alejada de fines económicos y con la calle como espacio de manifestación cultural. Y todo esto, como decimos, lo afirma la plataforma de grupos de música de calle de Madrid. Nos han extendido mucho con el comunicado, porque muchas veces es enrollarse de más, esta gente lo dice bien claro. Nice, se les puede seguir en el grupo de Facebook que han creado y en el blog plataforma de grupos de música de calle.blogspot.com. Decimos, eso es uno de los temas con los que abrimos este Latido Libertad, que hoy viene encargadito, así que podemos ir pasando a comentar otra de ayuntamientos. Ahora nos vamos del de Madrid, con esta normativa contra la música en la calle, al de Ciempozuelos. Seguimos en la Comunidad de Madrid, pero nos vamos a otro contexto totalmente diferente, y es que el pasado día 23 de febrero desalojaron la ocupa que tenían allí, el Centro Social El Polvorín. Quieto todo el mundo, les dijeron. Pues imagino, sí, porque además... No he leído entero el comunicado, pero yo imagino que siendo Ciempozuelos desalojarían o los Munipas o la Guardia Civil, que ha puesto por la Guardia Civil, por lo cual yo creo que debió ser un poco por sentirse los picoletos un poco al día, ¿no? Rememorando a sus antepasados. Sí, volver a esos 30 años, pues vamos a echar a estos, porque la verdad es que Ciempozuelos ha molestado mucho a las gentes más tradicionales, que haya esta gente intentando crear ocupación. Pero ojo, es la segunda o la tercera que tienen ya, que la verdad es que son gente, con lo difícil que es el contexto en un sitio pequeño, y más aún en la Comunidad de Madrid, que enseguida tendemos a, pues quiero hacer cosas, pongo ya la capital, que hay más gente afín. Esta gente ha dicho, pues yo vivo aquí, me quiero hacer mis cosillas. Si parece, leemos el pequeño comunicado que han sacado. ¿Te atreves, Luis, que ya cae? Ya que llega tarde. Castigado. Venga. El día 23 de febrero se produjo el desalojo del centro social ocupado y autogestionado, en otro intento más de acabar con los movimientos sociales del municipio de Ciempozuelos. Esta vez lo han conseguido. Han acabado con un espacio autogestionado al margen del capital y su especulación, pero han dado aún más razones para luchar. Para luchar, creer, amar, odiar y sentir, pues arrebatando este espacio solo han demostrado el miedo que tienen a una juventud combativa, sucediendo esto tan solo 6 días antes de que dicha propiedad sea pasto de la especulación, pasando a manos de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Otra demostración más de que se reprime en Ciempozuelos. En estos 6 meses de actividad, el Centro Social Ocupado Autogestionado del Polvorín ha dado cabida a colectivos, asociaciones individuales con inquietudes y preguntas, así como ha realizado actividades políticas, sociales y culturales al margen de su sistema capitalista, el mismo que desaloja familias por no tener dinero para pagar a un banquero el desorbitado precio de la vivienda, o el mismo sistema que detiene indiscriminadamente y sin ningún tipo de prueba o aplasta cualquier tipo de reunión, asociación o manifestación porque ellos lo consideran peligroso. Y mientras las clases políticas actúan reprimiendo cualquier lucha por lo poco que nos queda de nuestros derechos, imponiéndonos una reforma laboral que pisotea los derechos de las clases trabajadoras o un sistema de pensiones que nos hará trabajar aún más y mal cotizados. Por todo ello, esta asamblea se despide anunciando que esto no ha terminado, sino que solo ha comenzado y seguiremos en lucha por todas las injusticias sociales. Un desalojo, otra ocupación, resistencia 100 pozueleña. Pues eso, para ellos y para la gente que quiere hacer de la calle pues lo que es, un sitio para todos y no solo un sitio de paso, pues esta canción del último disco de los Vitorianos Indie Rap, pues alegre rebeldía, pues un poco, por recuperar la alegría de vivir, porque nos quieren amargar. Victoria Gasteiz, Madrid, et son homard, okay. Sans espoir, pas de sociale insurrection. Sans le rouge et le noir, pas de révolution. De la peine, des larmes et des lames. Conscience affûtée, reflétant l'âme. Qu'il passe l'arme à gauche, ces salauds de la social-démocratie. En tant que mec de banlieue, je constate qu'ils nous ont plus nuit. Que certains définissent clairement comme nos ennemis. Routine parfois déprimante, exutoire à l'encre rouge et noir qui sort de l'imprimante. Prenez-moi tout, mon rap, ma bouffe, mes sables, ma trousse, mais pas l'écriture. Prenez-moi tout, mon cœur, ma vie, mon corps, mes tripes, mais pas la lecture. A defender l'alegría, publicité racoleuse et cadavres de pierre sur le trottoir. Le décor est planté, la scène peut commencer avec un peu de retard. La manifa abre paso, cracks del equipo filial. Mi tribu en la calle, la represión algo trivial. Sonrisas, lucha urbanizada contra rabia policial. Fustigando la espalda del frustrado oficial. En defensa de la alegría, ahogando la voz del rufián. Crispando más el ambiente en cada mensaje que envía. Diferentes correas, mismos perros no se fían. Cortan el aire como un escalpelo y suenan trevian. Aika Mutil, Jake Yadi, Eli Arena Ocha, Madrid, Pariseta, Euskadi, Rap Radical y Ribarrea Clary. Antola Mendua, Borro, Caraco, Fresh Harry. Indarra Presencia contra la arrogancia, presencia de luchador desde la lactancia, rabia, rebelión, revolución contra ignorancia, ardo infelicidad como las calles en Francia. Hoy es el día de acabar con la opresión, al compás de ese clamor que abriga con satisfacción el valor de la ilusión. Mientras palpite nuestro corazón, la resistencia será feroz. Obreros insumisos frente al abuso de la religión que proyecta por televisión. Porquería, nadie podía imaginar cómo sería vivir en libertad organizados con rebeldía. Vamos a defender con rabia la alegría que nos guía cada día a favor de la amnistía. Acción directa contra la monarquía, contra la xenofobia y el racismo, que son la misma porquería que la policía que abusa del poder en comisaría. Sangra la llaga amarga abierta en Euskal Herria. Seguimos con el puño bien arriba, clase política vendida. Bueno, esto que hemos escuchado, Indie Rap, Alegría, Defender Alegría, algo así, se me ha olvidado el título exacto de la canción del último disco. Y nada, lo que vamos a hacer hoy en el programa, vamos a pasar a leer primero las convocatorias, que tampoco son demasiadas, y después entraremos con el tema central, que tiene bastante chicha y es un poquillo difuso para así podernos centrar un poco más, y sobre todo porque queremos destacar entre las distintas convocatorias que hay las cuartas jornadas antirrepresivas que organiza el colectivo La Revoltosa de Alcorcón en el centro social ocupado de allí, la Escuela Taller. El lema es: la represión es su arma, organicemos las nuestras. Y bueno, comenzaron ayer con una charla y un taller de autodefensa, y hoy continuaban. A las 6 empezó una charla debate sobre rebeldía y presión política en Chile a cargo de compañeros de allá, y a las 8 de la tarde está previsto que comience un concierto de hip hop combativo por 3 euros en el que estarán actuando Vagos y Maleantes desde Valencia, el Parque Producciones Palacio y Pelu, que son de allá de Alcorcón, y Julito Piño desde Madrid. Y luego de 12 a 1 y media habrá fiesta con DJ Palas. Sí, mañana 26 tenemos a las 2 y media de la tarde un comedor popular sin sufrimiento animal, que costará 3 eurillos. A las 4 y media hay una cafeta solidaria. Ahora, a partir de las 5 y media empieza una charla debate, autodefensa ante una detención. Y bueno, esta charla la van a dar compañeros de Salaqueta, Vizcaya. Y a las 8 tenemos otro concierto antirrepresivo que va a costar 3 euros y van a tocar Costra Nostra, que vienen de Valencia, Brutus Daughters, que hacen folk punk y son de Carabanchel, y Onda Gasolina, que es un grupo de punk de aquí de Madrid. Y a las 12 de la noche acabará el concierto, empezará una fiesta que durará hasta las 3 de la mañana con DJ Malavida. Y bueno, pues va a pinchar punk, ska, clásicos básicos. Clásicos básicos, no, de la noche al corcorera. Y luego las jornadas terminan el domingo 27 a las 2 y media con un comedor popular por 3 euros, 4 y media cafeta en la que habrá también cantautores, serán Héctor Nenófilus y Palos y Piedras. De las 6 una charla, el título: Perspectivas de vida y lucha de un anarquista, y los ponentes pues serán gente de la que hemos hablado aquí en multitud de ocasiones: Amadeu Casellas, Manuel Pinteño y Juan José García. Y luego también habrá durante todo el fin de semana unas exposiciones, espacios para distribuidas alternativas, etcétera. Y recordamos, es en el Centro Social Escuela Taller, que está en San José de Valderas, en Alcorcón, y lo organiza el colectivo La Revoltosa. Y hay más convocatorias y yo no tengo voz, hombre. Sí. 26 y 27 de febrero en Madrid, rebeldía y prisión política, dentro del ciclo de actividades solidarias con la guerra social en Chile. Ha habido actividades hoy. El sábado a las 6 y media, proyección de documentales, La masacre de Apoquindo y Nunca más desarmados. Después, charla de debate, rebeldía y prisión política, en el local anarquista La Magdalena. El domingo 27, desde las 2, comedor vegano con música en directo, Zarpadera, cumbia banda. Y a las 5, proyección del documental La revuelta permanente. Es en el CSO Casablanca. Ya para terminar las convocatorias, una del que hay en un par de semanas, el 12 de marzo. Sí, el 12 de marzo tenemos una manifestación contra el pacto social convocada por CGT a nivel estatal. Luego también creo que apoyan bastantes organizaciones. La plataforma que pararon los pies, entre las que está la propia CGT en Madrid. Sí. Han enviado cartas el Comité Confederal a todo tipo de movimientos sociales y sindicales para que sea una respuesta masiva contra el pacto social. ¿Cómo te lo sabes, Manu? ¿Qué estás afiliado? Bueno, no, lo estuve, pero. Pero lo sabe. Lo sé, lo sé. Manu lo sabe todo. Yo sigo ahí. De vez en cuando me paso por la página un rato. A ver qué poner. Y bueno, pues el lema de la Mani es: contra el pacto social, movilización y lucha, por la jubilación a los 60 años, por la jornada laboral de 35 horas y en defensa de los derechos laborales y sociales. La manifestación va a partir de la Plaza de Cibeles y va a acabar en Plaza de España. Creo que termina, perdona, en el Paso Camões, que está un poco más abajo donde el Sí, ahí es donde estará el meeting concierto. Sí, ahora vas a decir. Sí, meeting y concierto, que van a tocar Penadas por la Ley, Yesca y Desechos. Bueno, la hora de la manifestación es a las 12:30 y todo esto pues acabará a las 5 de la tarde. Sí, la mani está previsto que dure unas 2 horas y que a las 12:30. Es largo el recorrido, ¿no? De Cibeles a Plaza España, vaya caminata, chaval. Y está previsto eso, que más o menos en 2 horas llegan a Camões y empieza el mitin. Pues a ver si ojalá la mani sea lo más llena posible. Que el recorrido largo no sea porque... Claro, supongo que habrá bar, digo yo, para comer algo y beber algo. Imagino alguna comida popular entre todo el mundo, porque si no va a ser el agosto de la... O sea, que se han montado aquí una fiesta, básicamente. Sí, sí. Hombre, con fiesta es más agradable la lucha, seamos sinceros. No, está claro. Bueno, pues una vez comentadas estas convocatorias, así que destacamos, los conciertos y fiestas los dejamos para el final, pues ponemos una cancioncilla que habla un poco de alguno de los temas que vamos a tratar. Hoy el tema es un poco disperso, pero muy concreto. Queremos decir muchas cosas, a ver si somos capaces de explicarnos bien, porque vamos a hilar un poco el 23F, esos 30 cosas. Años, con los 25 años que se celebran, se celebran, entre comillas, de las relaciones diplomáticas entre el Estado español y el Estado de Israel. Esto está ahora mismo por Madrid de visita el presidente israelí, Simón Pérez. Ayer hubo alguna... ¿Cuánto lleva ya? Lleva toda la semana, ¿no? Pues prácticamente. Aprovecha. Tienen muchos negocios que hacer. Ahora hablaremos de ello. ¡Hijo puta! Pues nada, pues esto es un poco, habla de cómo España pasó de la dictadura a integrarse en el bloque occidental de mercado, como quien no quiere la cosa, y esa sacrosanta transición. Yo lo único que voy a hacer una pregunta a los que tenéis tele. ¿Están dando mucho la chapa en los medios con lo de Simón Pérez o...? Mucho más que con el 23F. Yo es que no la veo, Manu. Yo es que me informo, básicamente, me leo el diagonal en Tron Web. El 23F, sí. Aún no teniendo tele, es espectacular. La campaña, de la monarquía. Hasta en el marca. Sí, bueno, el marca. Pues parece, ponemos la cancioncilla esta que se llama Perdimos la ocasión, que yo creo que define muy bien un poco lo que nos pasó en la transición. No la metieron doblada y ahora estamos con eso. Pero bueno, del último disco de Habeas Corpus, o todo de nada. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Down the clock. Bueno, pues continuamos aquí en Latido de Libertad, en Radio ELA. Tras esta canción que habla de la transición, pues uno de los va a ser el tema principal del programa de hoy. Y todo lo vamos a hilar, y quizá a la gente le extrañe un poco, es lo que vamos a intentar explicar, con que está ahora de visita por Madrid Simón Pérez, el presidente del Estado sionista de Israel. Entre otras muchas cosas que hizo el amigo Simón, pues estuvo inaugurando con los reyes el martes la sede madrileña de la Casa Sefarad Israel, que es un tema que llevan, curiosamente, no lo lleva Israel, sino que lo lleva el propio Estado español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia de Cooperación, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, que dicen que es un puente entre España y el mundo judío. Todo, por supuesto, el mundo judío entendió únicamente como Israel, eso se da por sentado. Todo la visita esta de Simón Pérez se encuadra en la conmemoración de los 25 años, que por un lado dices, qué poco, dentro de un estado como el sionista que tiene 60, dices, chirría un poco, 25 años es hace nada. De las relaciones diplomáticas entre España e Israel, entre los dos estados, que es una fecha, si os fijáis, coincide el año 86 con la entrada de España en la Unión Europea, entonces era la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, ya nos metemos en charcos, y eso es un poco por donde vamos a hilar, porque también coinciden estas fechas, todo lo que nos están bombardeando. Y luego fue, perdón, el mismo año el referéndum de la OTAN. Con lo cual es un poco, sí, digamos, como eso también se puede considerar parte totalmente de la cacareada transición a la democracia, que bueno, que lo podemos definir pues de la transición de la dictadura militar nacional católica a la entrada del Estado español al mundo capitalista occidental. Moderno. Se puede decir que es el telón de la transición, digamos, cuando acaba. Yo, bueno, es que, a ver, hay un libro muy interesante que es Soberanos Intervenidos, del sociólogo valenciano Joan Garcés, sociólogo y abogado, que fue asesor, entre otros, del gobierno socialista de Salvador Allende. Y de hecho fue testigo directo en el asalto a la moneda y fue de los pocos supervivientes que quedaron para contarlo. Y entonces este hombre habla de dos transiciones, transición interior, que sería la que hemos hablado en muchos programas, ¿no? Pues todos los sucesos de Vitoria, la represión, Montejurra, Pamplona, las AFRIMES del 78. Y luego habla de la transición exterior. Entonces, ¿cómo se produce esta integración del Estado español dentro de la alianza occidental, del bloque capitalista occidental de Estados Unidos? O sea, es evidente que militarmente ya estaba con el franquismo, porque claro, en el año 53 se culmina el acercamiento del régimen a los aliados que han vencido en la guerra contra el fascismo, que ya han diseñado cómo va a ser España para cuando Franco falte, precisamente. Y entonces en el año 53, como digo, se firman los acuerdos de Madrid por los que Franco cedía cuatro bases militares a cambio de ayuda económica. Sí, la famosa visita de Eisenhower. Efectivamente, etcétera, las bases etcétera. Militares de Morón, Zaragoza, Torrejón y Rota. Si os parece, antes de meternos a saco con la transición, vamos a centrarnos un poquito en la figura de Simón Pérez, el porqué de esta visita, hablar del tema de Israel. Que tenemos unos pequeños cortes que yo creo que resumen muy bien algo que nos podríamos enrollar para decirlo. Yo creo que son cortes de la cobertura que hizo ayer el centro de medios de Madrid, de las poquitas acciones que hubo contra la visita de Simón Pérez. Básicamente fueron un par de saltos, digamos, en la zona de Preciados, como pequeñas mini manifestaciones separadas, pues hubo una concentración en la puerta del ministerio. En la Plaza de la Provincia. Que cuánta gente podría haber, 200 personas, no, poquita gente. Cada vez menos, de hecho, es que empezó, yo cuando llegué había gente y a cada vez que pasa el rato cada vez había menos gente. Fue la primera manifestación que en vez de ir a más, cuando pasa el tiempo iba menos. Fue poco difundido esto. Fue poco difundido, es que yo creo que realmente todo el tema de los 25 años, la visita de Simón Pérez, se anunció con muy poquito tiempo. Y la primera vez que oí hablar de ella fue la semana pasada o la anterior, en una entrevista a la ministra Trinidad Jiménez en los desayunos de Televisión Española, porque es lo que veo mientras desayuno. Y de repente dije, coño, pues va a venir Simón Pérez, se tendrá que montar algo. Y te encuentras con que Simón Pérez va a venir la semana siguiente, ¿sabes? O sea que o lo han movido poco o hemos estado torpes los movimientos sociales y la cosa se sabía de antes y no la han anunciado y entonces no la hemos comido. Pero la cosa es, había poquito movimiento en las manes de ayer, una

y se promueven desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Es decir, el Estado de Israel es muy hábil para las relaciones, sabe también que no tiene demasiada buena prensa, entonces intentan siempre utilizar diferentes subterfugios para poder llegar a acuerdos con diferentes empresas israelíes. Y uno de los principales, de las principales relaciones comerciales o de los principales ámbitos comerciales es precisamente el de armas, ¿no? Que es algo, bueno, pues realmente terrible, tanto la venta de armas a Israel como la compra de armamento israelí, de piezas israelíes. Por ejemplo, los israelíes, sobre todo en las colonias precisamente, fabrican gran cantidad de chips, de, ¿no?, de bueno, ¿no?, de este tipo de materiales de alta tecnología que después venden en ordenadores, por ejemplo, ¿no? También también construyen muchas piezas que después venden a Europa. Entonces, sobre todo a ese nivel, a nivel de todo lo que es material militar, material de investigación, bueno, no, pues son pioneros, con lo cual las relaciones que tienen en Europa y concretamente en España son muy altas. Pero yo creo que lo más llamativo y lo más terrible, sobre todo, es el comercio de armas, ¿no?, que mueve además una cantidad ingente de dinero. Bueno, pues esto, lo que comentaban ayer en el centro de medios, podéis escuchar la entrevista completa, son 18 minutos, hemos cogido algunos pequeños parrafitos en la web de Radio ELA, www.radioela.org, lleva el centro de medios, centrodemedios.org. Bueno, sirve un poquillo para poner el contexto de lo que significa esta visita de Shimon Peres, las visitas del presidente del Estado sionista de Israel no son una visita de Estado más, sino que tienen muchísimo detrás, y eso es un poco lo que queremos tratar hoy, si somos capaces, porque es bastante, hay mucha chicha, pero vamos, ya hemos apuntado una de las cosas así principales, que es el reconocimiento del Estado de Israel por parte del Estado español, era como una de las condiciones, junto con formar parte de la OTAN y de la Unión Europea, para que España fuera parte de ese mundo occidental del que había estado un poco al margen, relativamente marginado. Sí, efectivamente. O sea, he hablado antes de la integración militar, quizá, del franquismo con el bloque occidental. O sea, está claro que además el franquismo está en manos de las potencias aliadas, que son las que le permiten prolongarse en el tiempo hasta el final del dictador. Como otras dictaduras que están pasando ahora, sí. Pero claro, dentro de este aspecto, y debido a las peculiaridades del régimen, y debido también a su ideología, y debido al aislamiento en el que estaba España, pues claro, el franquismo era díscolo en política exterior, por así decirlo, muy entre comillas, claro. Por ejemplo, un elemento de desobediencia, entre comillas, fue la relación con la Revolución Cubana. Porque España fue de los pocos países del mundo que siguió comerciando, burlando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Uh-huh. Y de hecho, los americanos llegaron a hundir un barco español en las aguas de Cuba. Bueno, esa historia desconocida, ¿eh? Y es bastante conocido el hecho de que en Cuba, pues claro, lo que hacía España era intercambiaba caña de azúcar o azúcar refinado por bienes de equipo y manufacturas. Entonces, claro, Cuba, uh-huh, está invadida de camiones barreiros, uh-huh, que era una empresa gallega de Vigo. Sí, el tractor de mi abuelo. Que luego se ha convertido en el siglo, con el paso de los tiempos, lo compró Citroën y es la fábrica actual de Vigo de... De la famosa de Citroën, de la publicidad de ahí, del Celta, ¿no? Sí, correcto. Al final todo enlaza con el fútbol, ¿eh? Y el otro aspecto, claro, de la diferencia entre España, pues claro, producto, por supuesto, de parte de la ideología antisemita de las bases populares de la dictadura, pues era el no reconocimiento del Estado de Israel y era el claro alineamiento del régimen en favor de las potencias árabes. Los judíos masones. Sí. Estaban contra ellos. Entonces, claro, fruto de esta simpatía de España con el mundo árabe, por ejemplo, cuando la guerra del Yom Kippur del año 73, en la cual los países árabes, Siria, Jordania y Egipto atacaron a Israel aprovechando la fiesta judía de la expiación, que en la cual no, aparte de hacer ayuno, no se puede mover, tiene que quedarse en un casita metido, ¿no? Sí. Pues Carrero Blanco, que era recién nombrado presidente del gobierno, no autoriza a que los americanos utilicen las bases en suelo español para ayudar a Israel en esta guerra. Uh-huh. Y entonces los países árabes deciden Estamos hablando del año 73. Estamos hablando, ¿no?, ya del 73. Entonces deciden los países árabes que España sea el único país europeo al que sigue suministrando petróleo al precio de antes. Entonces, claro, en España llega un poco más tarde la crisis del petróleo, debido a que, como te comento, los países árabes siguieron suministrando petróleo. Con la particularidad, además, que hay una visita de Saddam Hussein en este tiempo a España, en la cual se entrevista con Franco, con Carrero y con todos los jerarcas del franquismo. Saddam ya era el líder, sí, de aquí, y les ofrece petróleo a precio especial, claro. O sea, hay un reforzamiento de las relaciones entre España y el mundo árabe. O sea, que Carrero no era tan malo. Bueno, yo no sé decirte si tan malo. Lo único que os pido es que en este programa aparquemos los prejuicios que podamos tener los y ver las cosas. Era una broma. Sí, bueno. No, sí, hombre, que era un hijo puta, está claro. Que tendría sus detalles. Pero tú puedes ser mucho. A lo mejor le daba caramelos Carrero, a su nieto. Carrero era muy facha. Eso está claro. Pero no, es cierto que no le gustaban los americanos. Ni los judíos. Entonces, no, además, claro, él se manifestó siempre contra la ley de libertad religiosa, que era de las leyes estrella del aperturismo franquista. Y entonces, claro, los americanos le tenían cierta jinda, porque evidentemente, claro, Estados Unidos es un país mayoritariamente protestante. Claro, y entonces le veían como muy carca, muy, muy virada a una derecha extrema antiamericana. Sí, que ciertamente esa derecha existía en la dictadura. Luego, con el paso de los tiempos, ha ido cambiando. Sí, es que es tan curioso ver cómo los herederos del franquismo ahora son capaces de manifestarse a favor de los ataques de Israel a Gaza, porque claro, el pobre Estado israelí tiene derecho a la autodefensa, y puedes ver a políticos destacadísimos del PP apoyando ese tipo de manifestaciones. Sí. Es curiosísimo. Pues hay que tener memoria histórica. El reciclaje de la extrema derecha española. Y como te digo, entonces, claro, Carrero Blanco era un obstáculo, indudablemente, para la transición exterior que venimos comentando, para la integración del bloque en el bloque occidental. Que ya entremos en especulaciones sobre la participación de la CIA en el famoso atentado, la operación Ogro. Es evidente que hay indicios que dicen que algo sabía Estados Unidos, porque además, claro, el atentado, para que conozca Madrid, tiene lugar a 100 metros de la embajada de Estados Unidos, y los de ETA están durante un año haciendo el túnel por el que meten el explosivo en la calle debajo de donde pasa el coche del almirante y lo matan. Entonces, claro, que Estados Unidos sabe algo es evidente. ¿Que colaboró? Pues no lo sé. ¿Pero qué dejó hacer? Pues probablemente. Probable. Entonces, bueno, es uno de los puntos oscuros entonces había menos sobre, de esta transición. Ya he leído algo en profundidad del tema y hombre, hay los dos etarras que participaron en la operación, que era... Uno era Wilson. Este hombre declaró que ellos se habían reunido con un informante en Madrid que les había dado el itinerario de Carrero y lo que hacía todas las mañanas, que era ir a misa. Era hombre de misa diaria. Y bueno, además su casa está, no sé, 50 metros de la iglesia donde comulgaba, que es la iglesia que está enfrente de la embajada estadounidense, justo enfrente. El informante en sí no se sabe quién es. Y claro, lo que ellos dicen es que en aquella época, pues bueno, claro, no hacía como Madrid, que era un centro de ebullición, pues que había... Sí, podía ser cualquier simpatizante, ¿no? Entonces, claro, ellos no iban a mirar ciertamente quién se lo daba. Si el dato era cierto, era una formación valiosa. Y realmente, pues no sabían si a lo mejor, evidentemente, le estaban haciendo un favor a Estados Unidos. Pues bueno, indirectamente está claro que hay indicios por los que se benefició. Claro, vamos, mucho como la broma que hacen mucho, sobre todo en el jueves y tal. Entonces, al final, le debemos a ETA la democracia. Entonces, ETA debería ser. Claro. Debería ser en una estatua. ¿No? Es todo muy complicado, sí. La realpolitik, que diría que... Y luego el otro punto oscuro de la transición, que aquí enlazaríamos con otro disco de la derecha en cuanto a política exterior, que evidentemente en este programa le hemos criticado en numerosas ocasiones, pues que sería... Y bien ganado, claro que sí. Y bien ganado, Adolfo Suárez. Hombre. Adolfo Suárez, permíteme, Luis, que decirte, era un hombre que hizo muy bien los deberes en lo que a transición interior se refiere, pero que la exterior... Le cojeaba más. Se le estaba yendo la olla. Entonces, claro, daba largas a la integración de España en la OTAN. No quería saber nada de la integración en la Unión Europea. Y este hombre, además, visitó Cuba y Argelia en los meses previos a 23F. y en algunos cables de la administración estadounidense, de la CIA y tal, pues se dice que empezaba a tener ciertas simpatías por el bloque de los no alineados, o sea, de mantener a España como neutral y no integrarse en ninguno de los bloques. ¿Qué otro gallo nos hubiera cantado, eh? Efectivamente, mantener un poco la independencia nacional, por así decir, no integrarse en la Unión Europea. Pues bueno, en este momento España era, a pesar de la crisis económica, era la undécima potencia industrial, no la octava, como canta la coreografía del régimen, la undécima potencia industrial, la segunda pesquera y el primer exportador europeo de productos agrícolas. Entonces, claro, evidentemente, esto ya sería cuestión de otro programa. Cuando entra en la Unión Europea, lo que pide la Unión Europea a España es desmantelar la industria y después la agricultura y la ganadería. Como ahora sabemos para hacer todo al final parte del mercado global. Ser un... En la División Internacional de Trabajo que el capitalismo propugna, pues el papel de España es el del sector servicios. Simplemente es ese. Entonces, claro, pues todo esto se tiene que desmantelar. Y claro, entonces parece ser que Suárez no estaba muy por la labor de este tema y no quería saber nada de la Unión Europea. Entonces hay cierto descontento de los americanos con Suárez, y además pues el tema es que en el 80 gana las elecciones Reagan. Esto es la historia de siempre, los americanos se distinguen muy poco unos de otros, pero bueno, unos son halcones y otros palomas. Entonces claro, pierden las elecciones las palomas, que sería Carter, y gana Reagan, y entonces en este momento se producen, hay un golpe de Estado en Turquía, hay intentos en Italia y en Portugal, y entonces en este contexto internacional es el E23F, que bueno, luego tiene cuestiones internas, como pues se puede hablar del descontento que había entre los militares con Suárez por la política de ascensos, o bien el tema de la crisis política y la famosa solución armada, que es todo el tema del famoso gobierno de concentración nacional, que ahora también tenemos algún colega que habla de ello alguna vez, que lo que decíamos antes de la vuelta a los 80, ¿no? Entonces sí, pelo cardado, la sombrera. Bueno, además Suárez es muy curioso, porque la teoría de este hombre en política exterior era que España debía ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. O sea, en vez de integrarse en Europa, lo que tenía que hacer cola de león, ¿no?, era liderar el bloque latinoamericano y sobre todo mantener unas relaciones de privilegio con el mundo árabe. O sea, seguir, no alterar en lo fundamental, no. Suárez no quería alterar la política exterior franquista. O sea, en eso fue continuista. O sea, si en política interior hizo las famosas reformas que condujeron a la actual democracia, entre comillas, ya sabemos. Sí, lo que tanto hemos criticado. Lo que es tanto... política exterior no hace cambios. Entonces, claro, el capitalismo internacional y el imperio. Sí, dicen de, a ver, os hemos apoyado para que cambiéis las cosas para algo. Quería meter prisa de que España se dejara de historias y entrara en la OTAN y en todo lo que hiciera falta. Entonces, el tema es que Suárez dimite el 26 de enero. Y aún así, un mes después, se produce la intentona golpista, que igualmente los americanos conocen, y que el secretario de Estado de Reagan afirma que era un asunto interno de los españoles y que no tenía nada que decir Estados Unidos a esto. Normalmente esos dejar hacer suele ser me conviene. Sí. Y luego la parte de la sexta flota se situó en el Golfo de Valencia. Las tropas de Torrejón estaban en alerta, o sea, los americanos conocían plenamente todo lo que estaba cocinando. Sí, una cosa interna que no les importaba. Sí. Sí. Y luego además, bueno, está el tema interno, ¿no? El tema de lo que hablábamos antes del gobierno de coalición famoso, pues desde 6 o 7 meses antes, porque claro, aquí también convendría hablar un poco, aunque ya sé que no salimos del tema de lo de Israel, convendría hablar un poco del papel del rey en el 23F, que es evidente también su implicación, porque claro, estos días estamos asistiendo a la enésima apología de Juan Carlos como salvador de la democracia. ¿Cuánto llevan preparando Carlos, además, ¿eh? Yo creo que sí. Sobre todo en la tele, con el rollo de las miniseries, eso de ese humanizar a la monarquía. Ahora han hecho una película también, que no he ido a verla ni pienso, porque además dicen que es eso, es una repetición. Sí, la versión oficial. Hasta el infinito de la versión oficial. Ya nos la sabemos. Claro, que es la que llevan 18 o 30 años. Por tanto, no sé qué necesidad de hacer una película ahora, ¿no? De gastar una millonada para hacer una nueva. Si encima nadie va al cine. Todo el mundo se la va a bajar. Un nuevo documental. Que no, que ya hay leyes que lo impiden. Bueno. Un nuevo documental loando a la monarquía, ¿no? Entonces, claro, hay que decir que igual el rey, evidentemente, es el que contacta con los sectores políticos que se quieren quitar de medio a Suárez, y entonces el tema es que aprovechándoles con tantos militares... Centros políticos internos, hablamos ahora. Sí. Sí, hay una ronda de entrevistas en la que el rey recibe a los líderes de la oposición, a Carrillo, a Felipe y a Fraga en ese momento. Pues Fraga era Alianza Popular, era oposición también, por la derecha del PC, de UCD, perdón. Entonces, en este contexto, el golpe de Estado lo ejecutan los dos generales más monárquicos de España en ese momento, que eran Armada y Blas del Bos. Entonces, claro, la idea de los golpistas era, probablemente para mí, era hacer un esgrimiendo del artículo 8 de la Constitución, en el cual se dice que el ejército puede intervenir para salvaguardar el orden constitucional, que es un aspecto prácticamente único en una democracia europea, que el ejército tenga esa potestad. Pues escribiendo este artículo, el imponer un gobierno de coalición presidido por el general Armada, en el que formarán parte varios ministros, o sea, ministros de todos los partidos, de UCD, de AP, del PSOE. Del PSOE estaba concretamente, por lo menos, Enrique Mújica, que es el que más contactos tiene con los militares. Este hombre tendría mucho que decir del 23F. Y hay un nombre del PC, que es Jordi Soletura, que era el PSU, que en este momento, que luego se pasó al PSOE, ¿no? Y fue ministro de Cultura con Felipe González. Entonces, como se ve, aquí todo el mundo parece ser que estaba al cabo de la calle, excepto el propio Suárez, parece ser. Y entonces, en este contexto, pues claro, ¿qué sucede? Pues bueno, luego está el folclore este de Tejero. Claro, Tejero representa el papel del mártir voluntario, ¿no? Pues a él le coge el general Armada y le dicen, bueno, chaval, Tú vas a coger a tus chavales, vas a ir al Congreso a liarla y claro, el tío encantado. Y pasároslo bien, y cogerte el whisky que queráis. Sí. Y el tío encantado de la vida, porque claro, además, evidentemente, no le dice le dice media verdad. Entonces, claro, Armada y Milans le dicen. Se dice devolver a España a su lugar. Exacto, que va a ser una junta militar, que va a suspender la Constitución y va a establecer un gobierno militar. Que hay nada de ministros civiles. Entonces, claro, la noche de autos del 23, cuando el general Armada llega al Congreso, como a las 8:30 de la tarde, que entra dando la famosa contraseña a Duque de Ahumada, que era el fundador de la Guardia Civil, pues es el santo seña que le piden los guardias civiles para entrar. Entonces, claro, llega donde está Tejero y le dice, Tejero, te vamos a poner un avión para que tú y tus hombres os vayáis de España, no pasa nada, y yo me voy a quedar aquí presidiendo el gobierno y le enseña la lista con los ministros, esta lista que está en Soletura, Mújica, etcétera. Y entonces, claro, Tejero se queda alucinando y dice, hombre, yo me he jugado la carrera militar y entra aquí pegando tiros para que haya un gobierno de militares, que esté Milans del Bos de vicepresidente y tú de presidente. Y entonces, claro, en ese momento le echa del Congreso de los Diputados, y es cuando el golpe Tejero a Armada. Armada, claro, y es cuando el golpe se para. O sea, el golpe en realidad lo para Tejero, por así decir. Si es que otro que no era tan malo. El golpe. Entre Suárez, Carrero y Tejero, al final. Sí. Pues ahí lo tienes. Estamos resumiendo la historia aquí en una tarde. Sí. Había un documental por ahí, tío, que no me acuerdo, joder, no me acuerdo cómo se llamaba. Sobre el 23F, que salían todos estos de la Armada y todos estos echándose los trastos unos a otros, tío, pero echándose las culpas. Y era increíble decir, vale, no sé cuál dice la verdad, pero vamos, esto claro. Es un chanchullo que se han montado. Luego, además, daros cuenta, Tejero va al hemiciclo con 280 guardias civiles. Al rato, la división acorazada Brunete ocupa Televisión Española, Radio Nacional y varias emisoras. Luego, 115 hombres de la división acorazada Brunete van por la noche a apoyar al Congreso. Y de todos estos, solamente 32 procesados. Luego, bueno, el tema del juicio es un juicio militar. Y entonces lo preside, además, con las severidades de la vida, el último gobernador español del Sáhara, que es Federico Gómez Salazar, un general, que aparte de manipular las actas del juicio para que no aparezca el rey por ningún lado, tuvo la desvergüenza de pedir el indulto al gobierno. Cuando acabó el juicio, publicaron la sentencia, condenamos a 30 años a Tejero y a Milans del Bos. Armada le metieron una ridícula condena de 6 años y dijo, y pedimos al gobierno el indulto. ¿Y qué pasó al final? Milans del Bos le creo que cumplió 8 años, me parece, 9, y Armada 7. Tejero fue el que se comió el marrón, y aparte de cumplir casi la condena íntegra, 20 y tantos años, no sé cuántos tuvo que pagar 1 millón de indemnización, sí, por los destrozos en el hemiciclo. los tiros, las sillas rotas, todo eso. El Moet Chandon, que el vaciaron el minibar. Sí, de... sí, sí, eso se ha sabido ahora, ¿no? Sí, ha salido ahora. Los que han sacado, que dicen que hay que sacar algo nuevo de esto. Ah, por eso, sí. Hay que sacar algo nuevo y como el periodismo ahora básicamente solo cuenta chorradas como pianos, pues que se el detalle, y al final, lo que pasa, que el dato pues, nos ha gustado a todo el mogollón, o sea que había que sacarlo porque es cojonudo. Hombre, yo sí, si hago una, si leo una de esas... No, si das un golpe de estado, está claro que luego... arrasas lo que pilles. Me mueve el bar. Ya que si te pregunto, pones burro. Si me pregunto por qué tienen tanta tan Moet Chandon en el bar del ya, Congreso, ¿sabes? Y las tantas botellas de whisky de todos los tipos. Sí que cuando vas a trabajar, yo qué sé, en la cafetería de mi curro tenemos Coca-Cola y gracias, ¿sabes? Y... Les falta un camello en la puerta. Bueno, bueno, si los políticos... Igual no está en la puerta. Está en el baño. Ya sabes que se ha conocido que incumplen la ley del tabaco. Amasalva, sí, ¿no? Que fuman en el baño, en los despachos, donde pillan. Sí. Esta gente siempre con otra. Y yo, guay, hacen leyes para luego incumplirlas. Vale, tío, como, sí. Bueno. Son unos jefes. Bueno, vamos a volver entonces, a centrarnos. Bueno, que tenemos... de pasar. Sí, una de las cosas que previeron, además, es que Armada dirigiera el operativo desde el Palacio de la Zarzuela. Pero cuidado, había el secretario de la Casa del Rey, que fue el famoso Sabino Fernández Campo. Es que murió hace relativamente poco, ¿no? Sí, este hombre, pues claro, pensando lo que podía suceder si la cosa se iba de las manos o fracasaba, pues dijo mejor que no. Mejor que no, no sea que vayamos a... No quería implicar directamente al rey, que además habló varias veces con el general Armada durante la tarde. Uh-huh. Y... Ay, de hecho eso salía en una de las miniseries estas famosas, sí, por teléfono. Pero lógicamente salía ahí como, pero tío, ¿cómo haces esto? ¿Sabes? El rollo era en ese plan, pero... Yo creo que estaba esperando acontecimientos, a ver por dónde salía la situación. Pues está claro, sí. Y con los capitanes generales de las regiones, sí, no es. De las regiones militares, pues se utilizó ambigüedad controlada y calculada. Entonces, básicamente yo creo que le esperó a ver qué pasaba. Y al final pues le vino muy bien el famoso mensaje de la una de la madrugada. Uh-huh. Sí. En el cual, pues bueno, pues se supone que salvó la democracia. Pero claro, hay que leer el mensaje, hay que leerlo entero. Y el mensaje no dice en ningún momento que vaya a tomar medidas contra la acción militar. Dice que todo va a ser dentro del marco constitucional. Entonces claro, yo vuelvo sobre el artículo 8 de la Constitución, que permite este tipo de situaciones. Sí, que en otros países serían absolutamente... Alguna vez el amigo Manuel Fraga lo ha esgrimido contra el artículo 8. Sí, sobre todo, efectivamente, frente a los nacionalismos periféricos. Uh-huh. Siempre se esgrime este artículo. De quien quiera cometer esto... Ante el supuesto caso de una escisión, de utilizar al ejército para controlar eso, ¿no? Sí, y sí. Sería constitucional, según ellos. Si legal es todo. Claro. Y luego, bueno, para mí el principal punto de triunfo del golpe fue ese, precisamente, que claro, que la pasividad popular que se alcanzó. Entonces la gente se quedó como paralizada esperando... Acojonadísimo, si gente. Esperando a ver qué... Esperando a... Oyendo la radio y viendo la tele, básicamente. Yo creo que ese fue el principal punto del golpe. Y luego, bueno, hubo otros aspectos, pues, por ejemplo la LOAPA, que es una ley que venía a limitar el estado de las autonomías. Y luego, bueno, pues es el giro a la derecha general. Y la consecuencia más importante de la que estamos hablando aquí hoy, precisamente, es la entrada de España a la OTAN. Uh-huh. Pues el presidente elegido para sustituir a Suárez es Calvo Sotelo, que además están votando su investidura cuando irrumpe Tejero en el Congreso. Ahí es lo que no me cuadra mucho, perdona. Si el del golpe era un poco porque estaba... Porque Suárez no convencía ni a la derecha española y... internacionalmente Suárez no les gustaba un poco en el momento en el que se le está quitando, porque es que ya estaba preparado Tejero. Date cuenta, la mujer de Tejero compró los autobuses que llevaron a los guardias civiles al Congreso 2 meses antes, a primeros de diciembre del 80, y estos vehículos se depositan en una nave industrial en Fuenlabrada, que está la de Valdemoro, que es de donde salen, del cuartel de Valdemoro, que tú conoces bien. Qué bonito sitio. Claro, de hecho ahí en Valdemoro es donde come Tejero. A la una selecciona a los 280 guardias que la acompañan, comen allí y luego salen para el Congreso a las 4:30. Entonces el golpe lo dieron chavales, los del colegio de Valdemoro son chavales de 20 años. Sí, las imágenes se ve, sí, efectivamente. Entonces esto estaba preparado de antemano. Y claro, Suárez dimite precisamente, yo creo que un poco para parar esto, pero ya no era parable. Sí, que igual iba oliéndose de aquí va a pasar algo, ya pasó. No era palabra. Entonces, bueno, claro, Calvo Sotelo era una solución, como fue, se vio luego, de interinidad. Entonces, bueno, Calvo Sotelo, están votando. Hay una primera votación que es el viernes 20 de febrero, que sondean a Tejero para acudir el viernes, pero él dice que no está preparado del operativo, y mejor que esperen al lunes 23. Y entonces, claro, casualmente no sale elegido por mayoría absoluta Calvo Sotelo, y el 23 hay una segunda votación, que es cuando irrumpe la Guardia Civil. No sé si habréis oído muchas veces el corte de la radio, aquel famoso, ¿no? Que están votando, o sea, está el presidente, sí, del Congreso, está, sí, llamando, sí, a los diputados por su nombre, porque en aquel momento no había botoncitos, y entonces dicen, ¿están contestando sí o no? Y entonces justamente cuando está llamando uno de ellos es cuando entra, se oye el ruido de la puerta que entran los... Sí, sí, la verdad es que el corte es bastante famoso, esas cosas de la, sí, historia de la radio, de la tele... Sí, además, fíjate si estaba tan a cabo de la calle esta cuestión del golpe de Estado que iba a haber, que en varias revistas impresas se anunció, en varias revistas y periódicos. En el Alcázar, que era el periódico de la Armada Nacional de los Combatientes, era el periódico de la ultraderecha, allí durante unos meses estuvo publicando unas cartas de un colectivo militar que se llama el Colectivo Almendros, que hablaban abiertamente de golpe de Estado. Y luego la mañana del 23 hay una foto del Congreso que pone, la portada es una foto del Congreso vacía, que es tal y como se vio cuando la famosa escena que se agachan, cuando empiezan los tiros al aire y se agachan los diputados, está el Congreso vacío y pone un triángulo enorme, el titular enorme. Todo previsto para la sesión del lunes. Joder. Y el Congreso vacío. Atención. Y luego lo más divertido es que hay una revista de aviación militar. De Aviación Civil y Turismo, que se llama Speak, que esta revista yo la he leído, es muy curioso porque en una contraportada de estas típicas que se ponen chorradas ahí, una especie de manicomio, pues un tío suelta ahí con dos cojones que dice, no es verdad que yo intente dar un golpe de Estado el 23 de febrero, esto un mes antes, ¿eh? Y pone, además no sé, está cifrada la hora del golpe de Estado, que fue las 6:22. Joder. Chaterita. Eso ya empieza a sonar demasiado. No, fácil. Luego también hubo un periódico de Castellón que estaba presidido, dirigido, mejor dicho, por Luis Herrero, el periodista este de derechas famoso, que también hizo apología. ¿El de la piscina? Sí. No, ese era Antonio Herrero. Me confundo entre Luis Herrero fue el de bigotes, que estaba ahora de eurodiputado al PP. Y este hombre pues también fue apologista del golpe y durante varios meses estuvo dando caña, y de hecho le destituyeron cuando el 23F. Manu, por Dios, deja la fundita del micrófono, estás hablando. Pero se oye. Claro que se oye, tío. Y entonces... Qué grande. Como si no pasara nada. Claro, hombre, el micrófono. No se oye ruido, joder. Claro, porque no lleva los cascos puestos ni tienes aquí los niveles, pero claro que entra, tío. El micro básicamente es por lo que se nos oye, ¿sabes? Y entonces, bueno, lo que estábamos. Entonces, claro, el sustituto de Suárez era Calvo Sotelo, que efectivamente este hombre sí que era muy ligado al sector empresarial español, que evidentemente era partidario de la entrada de la OTAN y los lazos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, claro, Calvo Sotelo básicamente está de presidente año y medio, y en agosto del 81, en el Consejo de Ministros se aprueba la entrada de España a la OTAN. En mayo del 82 se somete a la votación de las Cortes y sale el sí a la entrada de España a la OTAN. Entonces España ingresa a la OTAN. ¿Y entonces el referéndum? Aquí me estoy perdiendo. No, el referéndum lo hace Felipe González supuestamente para salir, no para entrar. Ah. O sea, el que nos mete en la OTAN es Calvo Sotelo. O sea, estamos ya. Y líbreme a mí de exculpar a Felipe, claro. Uh-huh. Claro, bueno, entonces, eso. Entonces, yo lo que creía era España que. España entra en la OTAN con Calvo Sotelo. Claro, yo pensaba que y la historia era para entrar. Lo que hace el referéndum era ratificar. Uh-huh. Entonces, claro, el PSOE votó en la famosa sesión de mayo del 82, vota en contra de la OTAN. Pero lo que hace Felipe cuando gana las elecciones de octubre es en el 84, quita del programa electoral del PSOE la salida de la OTAN. Y entonces en el 86 ya, cuando la opinión pública está más madurada, pues claro, efectivamente el pueblo español era manifiestamente antiatlantista, antinuclearista y ante todo este tipo de cosas, eso es verdad. Y de hecho, claro, el rechazo fue bastante alto y el referéndum lo ganaron por los pelos. Entonces lo que hace este hombre es preparar un poco la opinión pública, y ya en el 86... pues gana el referéndum, claro, ya está preparado para ganarlo, porque seguramente si lo hubiera convocado en el 82, Bueno, el 83, claro, digo, yo o sea, creo que el 86 que... empieza a ser un poco la fecha clave de... Seguro que lo pierde. Entonces, claro, todo esto, claro, en el después de Calvo Sotelo, como ya sabes, gana por mayoría el PSOE, y en el programa electoral está la salida de la OTAN, aparte de los 60.000 puestos de trabajo. Sí, bueno. Y ya en el 85 es cuando se firma el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, y en el 86 pues es el reconocimiento del Estado de Israel y el establecimiento de relaciones diplomáticas, lo cual es un giro copernicano con la política exterior que había llevado a cabo el Estado español hasta la fecha, y posteriormente en primavera es el referéndum en mayo, junio, no recuerdo exactamente ahora mismo la fecha, que es el referéndum de ingreso, de salida de la OTAN. Si, o sea, se pregunta a la población si... Se quiere que España se mantenga, ¿eh? Se mantenga en la, en la OTAN fuera de la estructura militar, que luego, como sabes, este tratado de la OTAN es conculcado sistemáticamente, tanto por Aznar como por Zapatero, porque sí que estamos integrados en la estructura militar de la OTAN. Ay, me he perdido totalmente. Yo pues, con lo de conculcado ya... Conculcado. No, conculcar sí sé lo que es, pero... El, no, hombre, la estructura militar hay... una cosa es pertenecer a la OTAN como alianza política y otra cosa es ya imbricarte en la estructura militar, que ya ser miembro de España pleno derecho y con todas las de la ley. ¿Y España oficialmente qué es? Si a España le llaman para una intervención extranjera, tiene que acudir, que es lo que hizo en Afganistán, por otra parte. Entonces España es miembro de pleno derecho. Entonces esto fue una... Lo del tema de la estructura militar fue una cuestión que se sacó de la manga Charles de Gaulle, el general francés, que tampoco era muy atlantista, y entonces dijo que Francia seguía integrada en la OTAN, pero fuera de la estructura militar, que era, digamos, una integración de segundo rango. Felipe, para vender la permanencia en la OTAN como menos fuerte de lo que en realidad es, o sea, más digerible para la opinión pública, sobre todo la base de su partido, que habían sido anti-OTAN toda la vida, pues lo que vende es que no vamos a entrar en la estructura militar cuando se está haciendo, y de hecho se estudió aquí en Zaragoza y en Pozuelo, se pensó como sede de la OTAN para Europa Sudoccidental y el Magreb. Sí, que hubo una campaña bastante fuerte. Creo que al final se la han llevado al sur de Marruecos, a la zona de Tantana, y un cuartel general de la OTAN cerca del Sahara Occidental, además de la frontera norte. Y al final todo bailado, ¿eh? Todo bailado, sí. Sí, además, claro, Calvo Sotelo también fue el que empezó a profundizar en las relaciones con Marruecos. Y claro, es una ruptura con el mundo árabe. Este giro político de relacionarse con Israel, de reconocer a Israel por fin. Claro, ¿no? de Calvo Sotelo y Felipe. Porque evidentemente ya solamente se mantienen relaciones privilegiadas con aquellos estados árabes como Marruecos, sobre todo, que sean aliados explícitos de Estados Unidos. O sea, un cambio bastante radical. Al final hemos hilado bastante. Bueno, lo has hilado. Y con el tema de Latinoamérica más de lo mismo. Pues pasa de ser una relación un poco de igual a lo que es actualmente, ¿no? Que es un cierto movimiento neocolonialista de España hacia los países latinoamericanos. Con la entrada del capitalismo español, sobre todo a partir de la época de Aznar, eso ya más tarde. Pero bueno, también es un cambio, claro, de orientación. Claro. Y volviendo un poco al tema de Israel, de empezar el Estado español a reconocer a Israel. Buena chapa, saltado. Sí. Y la que puede venir ahora, porque comentabas un tema que a mí me resultó bastante interesante, que era esto. El tema cultural, ¿no? Lo de las tres culturas, sí. Y un poco. España siempre ha sido un poco, pues, por donde está ubicado, esto es zona de paso, aquí ha habido un poco de todo, y lo que nos vende el buen rollismo actual, que luego no es tan buen rollista, pero que sirve para justificar todo, y para ahora mismo para justificar este capitalismo, pues sirve, pues, todo esto de la España de las tres culturas, sí. y el gran ejemplo de lo que era Toledo, aquella capital en la que convivían armónicamente. Sí, la famosa escuela de traductores, sí. De Alfonso X. Bueno, a ver, el rollo primero de todo es que aquí se hace una relectura, manipulación de la historia medieval española. O sea, no solo esta gente no solo manipula la historia reciente, sino también la más remota, ¿no? Entonces, claro, no existe una tres culturas. En la España medieval hay una cultura, que es la andalusí, y son tres religiones que se practican en esta zona. La musulmana, la judía y la cristiana. Son tres religiones. Y una única no son cultura. Tres culturas. Claro, es una cultura. Eso para empezar. Y luego lo segundo... El tema está, hay una fundación que se creó ad hoc para potenciar las relaciones entre España e Israel, que se llama Fundación Tres Culturas, y que precisamente funciona ¿en como qué año, una especie de... Pues en esta época, a finales de los 80, funciona uh-huh. como una especie de lobby pro Israel. Uh-huh. Bajo una aparente sí, función cultural. Sí. Sí, actividades culturales o históricas, conferencias, seminarios, cursos, etcétera. Lo que se pretende es un estrechamiento de relaciones comerciales, claro. Como suele pasar en ese tipo de cuestiones. Lo que hablaban los cortes anteriores que hemos puesto. De hecho, con Marruecos hay una similar que es el Comité de Averroes. También, uh-huh. que es. Y bueno, en estos tipos de fundaciones que viven a todo trapo gracias a las subvenciones públicas y a nuestros impuestos, a base de viajes, comilonas, etcétera, pues en estas fundaciones está pues colocados allí expolíticos, periodistas, profesores, académicos, etcétera. Pues claro, políticos que dejan de serlo, no hay mejor empleo que te den una fundación para comer bien. Eso está clarísimo. Y un poco en esa línea quizás estaría De Simón Pérez, perdona que te interrumpa, que yo creo que pertenece a la fundación, bueno, además era del patronato de honor, claro, como presidente de Israel. Y premio Nobel de la Paz. Simón Pérez, en realidad, se llama Simón Persky y era de origen polaco o bielorruso. No es de origen sefardí, como se pretende hacer ver dentro de todo este mare magnum. Sí, para venderle como la parte buena. Del estrechamiento de las relaciones entre España e Israel, no es de origen sefardí, como algunos piensan, y su apellido real es Persky. O sea, no es Pérez, ni Pérez, ni... ni nada que se le parezca. Porque además, como bien dices aquí, el famoso... los puentes que se pretenden establecer entre España y el mundo judío son con el Estado de Israel. Por supuesto, claro. Porque claro, son los judíos de fuera de Israel, no, eso no... O los judíos, no existe. Los judíos antisionistas que hay, que son... Sí. Bastantes. Por ejemplo, en la concentración de ayer, uno de los grupos que convocaba era una unión de judíos antisionistas de España, que es algo que me llamó bastante la atención porque... Que es uno además de los perversos argumentos que utiliza Israel siempre, ¿no? Para defenderse, que es si estás contra mí... Eres antisemita. Eres antisemita y estás contra el pueblo judío. No estás contra el Estado de Israel, ¿no? Es lo más perverso del Estado de Israel, eso, seguramente. Eso queda reflejado en unas cartas que han publicado ahora entre un periodista, creo que es, y el embajador de Israel en España. La respuesta del embajador de Israel era eso, de tú, o sea, sin dar ningún argumento a todo lo que le decía que estaban haciendo los israelíes, bueno, el Estado de Israel, de todo lo que decía, no le daba ni un solo argumento y le decía, tú lo que te pasa es que desciendes de toda la tradición antisemita que ha habido en España y en Europa, y en España en particular, y decía un poco eso, que sin dar argumento ninguno, simplemente se escudan en que todo el mundo es antisemita. Y no, y le preguntaban por lo de los judíos antisionistas, decía, esos son cuatro tarados que no saben de qué va la vaina, no sé. Es alucinante ver las contestaciones que da el tío, porque sin un solo argumento. Bueno, está claro, pero vamos, el discurso lo saben muy bien y lo tienen súper clarísimo. Sí, y luego se vende lo más curioso, además, que siempre se sale a colación con estos temas, es que este hecho de que España tuviera relaciones con Israel pues se vende como algo positivo, como algo fruto de la normalización democrática del país y como algo deseable. Y claro, volvemos al tema de la revuelta de los países árabes, pues Mubarak, como era un presidente que tenía relaciones con el Estado de Israel, pues estos días en las tertulias se decía que, bueno, que en comparación con Gaddafi, que un era un dictador presentable. Porque claro, porque estaba occidentalizado y tenía razón, mejor, ¿verdad? Así se queda tan. O sea, sí, la identificación de Israel con democracia, con libertad, con... Pues con... Con libre mercado, que es que al final... Joder, que al final, claro. Que es eso, es el puntal del capitalismo en el medio. ¿Eh? Claro, Israel es la sucursal de la forma de ver el mundo, claro, en es un periodo, el Oriente Medio, es la... Y su mamporrero. Bueno, eso pero está... Es que se dejen de rodeos, ¿no? Y de disfrazarlo de preocupación cultural y de tres culturas. Que claro, existe, sí, al final es lo que o sea, digamos esto que... No decir que en Egipto hubiera dos culturas, porque hay dos religiones, que está la cristiana copta y la musulmana. No, no, es una cultura. ¿Qué tantos han sabido unir en estas últimas revueltas para...? Y luego esto, claro, esto ya los ejatóricos se acabaron con ello, pero por una razón política, evidentemente, en un conglomerado de reinos tan diverso como era España, en ese momento, pues la... la única institución común era la corona, y entonces se creó la Inquisición como segunda institución común. Los reinos tenían cortes diferentes, instituciones diferentes, moneda diferente, todo diferente. Y entonces, claro, ellos plantearon un Estado moderno unificado en torno a la religión, porque era el único punto común que podían encontrar. Y entonces, así fue como se acabó el tema de las tres religiones, de la cultura andalusí. Pero no de... Sí, una única cultura. Como digo yo. Sí, bueno, luego... Es que esto es muy llamativo, un poco como el pueblo judío hablan mucho de esas persecuciones, claro, la expulsión de España, de los reyes católicos, después todo el tema del holocausto nazi, cómo todo esto acaba siendo el gran argumento para el final, al crear esta aberración que es el Estado de Israel, lo que comentaba Luis Key de que todo el que no esté de acuerdo con eso es un antisemita. Y yo creo que con esto me gustaría ya enlazar el último tema que podemos enlazar, que al final vamos a poder hablar de todo, que sí. Es un poco mencionar muy por encima, porque realmente no, porque no, porque realmente acaba teniendo un poco, es un poco el gran ejemplo de lo que decimos, de que el miedo que hay en muchos sectores de atacar al Estado de Israel, porque eso puede significar como estar de acuerdo con los nazis. Y ha habido un ejemplo hace muy poquito, una banda de música del País Vasco, los Zartaco, hablaban, pues aquí en el Estado español pues no son los anillos para la izquierda más o menos radical, sí, de comparar lo que está haciendo los reyes católicos, quedó lejos. Claro, este claro, claro, y el complejito no, sí, no está ahí tan como tienen los nazis, digo los alemanes. Pero no, la historia es eso. Aquí no se nos caen los anillos para comparar lo que hicieron los nazis con los judíos en Europa en los años 30 y en los años 40. No se nos caen los anillos en compararlo con lo que están haciendo ahora el Estado sionista de Israel con el pueblo palestino. Pero en cambio, para muchos sectores del antifascismo alemán, eso es un tema tabú. La banda esta, Zartaco, hizo una canción comparando, pues como tantísimas canciones de grupos de izquierda, ese comparar el holocausto judío que hicieron los nazis en los años 30 con lo que está haciendo ahora. Y eso, pues el disco lo editaron en Alemania, y entonces cuando lo vio un grupo de presión que hay allí, que se llama, es un grupo, se llaman Anti Deutsche, Anti Alemania, es un grupo de presión que está muy metido en el antifascismo, pero que son abiertamente prosionistas, que son capaces de irte a las manifestaciones antifascistas con banderas de Israel e incluso de Estados Unidos. Nadie les da de hostias, porque pues aquí yo creo que si alguien viene al 20 o algo así con una bandera de Israel, yo creo que lo poco que se le puede hacer es partirle la cara. Como poco, pero el tema, y las hostias las hay como panes, por lo que cuenta la gente, sí, ¿no? Pero el contexto alemán es muy distinto. Aquí tienen existe todavía ese complejo de claro, es que Israel, también Israel ha hecho mucho por el antifascismo, como ha sido irse cepillando criminales de guerra nazi sin piedad alguna, de, ya sabemos, el Mossad, una de esas primeras cosas, aparte de ir matando palestinos, era ir matando los criminales de guerra nazis que se fueron refugiando por todo el mundo, y les daba igual que tuvieran 90 años y se fueran a morir solos, que ellos se encargaron, sí, ya de... iban al otro lado del mundo, a Argentina, a Paraguay... Iban a donde hiciera falta, sí, claro, sí, claro. Y pues es un poco... Donde hay dinero no importan esas cosas. Sí, sí. Claro, pues es un poco un tema bastante curioso de como ese complejo que hay un poco de... Claro, es que como aquí se hizo esto a los judíos, pues no podemos criticar lo que hace ahora el Estado, que dice que representa a los judíos, que ni mucho menos se representan a ellos, y gracias a lo que cada cual crea en el Dios que crea, y que se corte lo que quiera del pito, ¿no? De donde le salga los cojones. Eso ya cada uno cree en lo que le apetece, y eso es muy personal. Y es un poco un tema curioso que daría también para un programa, pero que también obedece al contexto concreto de Alemania, que aquí es impensable. Y la cosa es que es eso, que aquí había mucha gente que se ha quedado a cuadros, porque en el movimiento antifa del Estado español se mitifica mucho lo masivo que es en Alemania todo el antifascismo, pero también obedece mucho un poco a eso, que existe como esa culpa, el pueblo alemán se siente muy culpable de la aberración que fue el nazismo, porque fueron ellos los que les dejaron, lógicamente, el fascismo vive de las rentas de engañar al pueblo. Y todo lo que sea un poco que signifique criticar a los que se consideran los herederos de las víctimas del nazismo, pues lo tienen. Es un tema muy curioso. Y aquí, pues, cuando salió ese boicot a este grupo vasco por cantar sobre Palestina, pues sorprendió muchísimo, y la gente se quedó a cuadros. Ese complejo es un poco el que querían, o sea, el que se reflejaba en la carta que comenté antes del embajador de Israel. Se intentaba reflejar un poco el complejo ese de, tú eres heredero de los reyes católicos, que la cultura antisemita que tenéis en España. Era un poco intentar inculcar ese complejo, pero claro, no tiene, o sea, el contexto histórico ahora mismo nadie se plantea de que aquí tenemos, no le debemos nada a los judíos. Que es el pueblo español mayoritariamente, yo creo que simpatiza con Palestina. Es un hecho claro y notorio. Yo creo que sí, entre y no tenemos ese complejo, pese a, como he venido diciendo en este programa, el franquismo no tenía relaciones diplomáticas con Israel. O sea, no hacía declaraciones antisemitas públicas, ni mucho menos, durante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, claro, bueno, está. Antes era distinto. Hombre, los judeomasones... Claro, sobre todo antes. Pero, claro, pero no hacía alusión al Estado de Israel, ¿ves? Hablaba de la conjura judeomasónica internacional contra España, pero nunca hablaba del Estado de Israel. El Estado de Israel, no lo reconocía, no el Estado de Israel parecía no existir, efectivamente. Si no lo reconoce, no existe. Pero eso no existe, yo creo que es el complejo, sí. Pese a esto, no existe ese complejo, ni mucho menos, y por suerte no. Sí, así pasa que afortunadamente aquí las convocatorias pro-Palestina y contra el Estado de Israel, pues afortunadamente van de la mano de la izquierda, digo, más o menos radical. Puede ir desde las alas más quizá radicales del PSOE hasta grupos anarquistas. Aquí se apoya abiertamente a la causa palestina, se enarbola su bandera. Luego hay los mil matices de a qué grupos apoyar dentro de Palestina, porque ya, claro, eso es una jaula de grillos que da para otros cuantos programas. Pero bueno, que al final todo el mundo sabemos ver que lo que está pasando en Palestina es la absoluta y total es como la injusticia más simbólica del que hay ahora mismo en el mundo, del mundo capitalista. Es como la grandísima injusticia más simbólica, quizá, porque hay miles de injusticias en el mundo. Sí, yo creo un poco también porque es la lucha de uno de los bastiones del capitalismo, como puede ser Israel. Más que bastiones, un símbolo, digamos, porque la zona en la que está y los apoyos que tiene, digamos que es un símbolo del capitalismo, claro. Y por la larga duración. Y yo creo que también tiene un poco que ver eso en la repercusión que tiene el conflicto, tiene un poco que ver también con ese simbolismo. No, pues parece estar sí, la cosa luego, que queda, bueno, que queda poca de, hostia ya. El tema de cuando la caída del bloque soviético, pues el nuevo demonio familiar es el islamismo. Entonces, claro, el choque entre Israel y Palestina es el choque de Occidente con el mundo islámico, que es el nuevo enemigo. Sí, eso es muy de la propaganda israelí, tira mucho de... Claro, del choque de civilizaciones, de Huntington, etcétera. ¿De, sí. ¿De cuántos de los países árabes de al lado no tienen democracia? Nosotros sí, somos el país democrático de la zona. Exacto, es una de las grandes la única democracia de Oriente Medio, no sé qué. De Israel, que es lo que venía diciendo antes con el tema de que, claro, los dirigentes árabes que tienen relaciones con Israel, aunque sean unos tiranos como Mubarak o Mohammed VI, pues son presentables. Claro. El que no las tiene, pues es impresentable. Como Gaddafi, Assad o Ahmadinejad o el que sea. Esos son los. El moro malo, moro malo, moro bueno. El eje del mal. Oye, ¿habéis oído vosotros? Me contó ayer Iñaki que en Egipto ha habido una manifestación de 2 millones de personas a favor de Palestina. Me quedé un poco alucinado. Yo sé que ha habido una manifestación, pero no sé. Bueno, me imagino que ahora mismo cualquier manifestación, aunque sea por las patatas fritas, sea masiva, pero... Hombre, la pena es que no ha venido Jomeini. Miles de personas son que conoce bien. Nos habló tema de cuando estuvieron en Egipto, que fue la famosa marcha internacional contra el bloqueo de Gaza, que fue duramente reprimida por el régimen de Mubarak, que no les dejó llegar, bueno, ni acercarse siquiera a la frontera con Gaza. Y les dejaba y que sacar banderas él allí. Él comentaba que la población simpatizaba con ellos, claro. El pueblo egipcio estaba con Palestina, evidentemente. Claro, eso no hay duda. Hombre, y la manifestación también será porque desde que empezaron los conflictos en Egipto, o sea, se cerraron las fronteras con Gaza. O sea, fue de las primeras cosas que hizo Mubarak. Con lo cual, la manifestación será justamente pues para que se vuelvan a abrir las fronteras. Sí, sobre todo porque desde la flotilla Gaza depende tanto. Claro, es que desde la flotilla era la única frontera que había quedado abierta y que estaba permanentemente abierta desde entonces. Entonces, con los conflictos... Bueno, era abierta parcialmente, ¿no? Solo para movidas humanitarias, sí, o algo pero... así, ¿no? Pero bueno, que ya era una vía de... Sí, sí, más, sí. ¿Sabes? Para la situación en la que están, desde luego. Sí, que solo habrían... Muy pocas veces, ¿no? Antes la abrían muy pocas veces, pero ahora solicitabas entrar por ayuda humanitaria, sí. Y te dejaban directamente, no había más. ¿Y ahora desde la calle de Mubarak? No, desde antes, desde que empezaron, se cerró, claro. Entonces, no vamos a aprender más, que no vengan más cerillas a aprender esto, ¿no? Bueno, todos vamos a ver qué desenlace tiene la situación en Egipto, porque sin duda tendrá repercusiones en... Pues está clarísimo. Va claro. A ver el nuevo gobierno que confiemos entra... Confiemos en que se abra la frontera, claro. A ver, a ver. Y a ver qué pasa, claro, con Israel, cómo se toma esto, ¿no? Bueno, se parece como la cosa... Hemos conseguido hablar de todo lo que queríamos. Sí, pues sí, increíble. Que bien, mira, que me ha quedado claro es que Carrero no era tan malo. Tejero ni Suárez. Es un, ha sido un programa muy duro, ¿eh? Reescribiendo la historia. Ha sido un programa duro, pero... Eso es lo que he sacado. Es que la vida no es todo blanco y negro. Al final te das cuenta, ¿verdad? Hay que relativizar. Y al final en... Los hijoputas tienen su puntito en el fondo. Claro. Tienen intereses y les da igual lo que sea, lo que sea. Pues si parece, ponemos la canción esa famosa de Zartaco sobre Palestina. Leemos las convocatorias de conciertos, que es lo único que nos ha quedado. Y bueno, además, perdonar. ¿Cómo va a dejar mal? Voy a terminar. No, es que quiero. Claro, cuando me ha dicho Luis lo de que no era tan malo Carrero, no puedo dejar de terminar el programa sin recordar la frase que dijo Franco en el mensaje de Nochebuena del 73, a los 4 días del asesinato de Carrero, que refiriéndose a Carrero Blanco, dijo: no es mal que por bien no venga. ¿Cuánta? Y ya con esto. Así que Franco no era tan malo. Tenemos democracia gracias a Franco, porque Franco puso al rey. Y si el rey puso la democracia, al final todo así cuadra. Todo cuadra. La vida es maravillosa. No, era malo, tío. Era malo porque dijo. Cuando nuestros hermanos derraman sangre por los suyos, cuando nuestras tierras son brutalmente ocupadas, ¿qué puedo hacer? ¿Sacrificar mi alma? ¡Sí! ¡Coquero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Bueno, y con el alcalde favorito de Whisky, sigue perdiendo toda la caja cada vez que lo ponemos, ¿eh? ¡Qué macho! ¿Qué alcalde dice eso? Hombre, Gallardón, ¿no? Gallardón, por eso. O sea, vuestra puta casa está prohibida la música en la calle. Hijo de puta. Pero bueno, ahora por suerte sigue quedando gente que quiere meter ruido donde, donde haga falta. Y ahora, para cerrar el programa, siempre vamos a poner el rockeros para que Luis quise feliz. que me hace mucha gracia. A mí me gusta verte feliz. Claro que sí. Pues va, pasamos a cerrar el latido de hoy, no, que nos volvemos a ir. Ya, ¿verdad? Con la frase del caudillo. Del... No, no escuchas. Y así pasa. Qué ilusión. Cerramos hablando de conciertos y fiestas. Está todo atado y atado. Te voy a cerrar el micro. Para que se vea quién manda aquí. Podemos hablar eso, de conciertos y fiestas y para terminar ya sí que sí el latido. Por ejemplo, entre conciertos, desde ayer y hoy y también mañana son las segundas jornadas Kick Hop en el Dragón, en la Lipa, en la avenida Aroca 90. Y habrá conciertos con mogollón de grupos, microabiertos, presión de grafitis, breakdance, proyecciones. Toda la historia empieza por la tarde. Hoy dura hasta las 3 de la mañana. Mañana dura hasta la 1 de la mañana. Y la entrada pues es la voluntad, que cada uno ponga lo que pueda. Mira, Mili, lee, que no has dicho nada en todo el programa. Me he perdido, la verdad. Estamos en la página 4. Bueno, colócate. Que... Venga, venga. ¡Roquera! ¡Roquera! ¿Quieres colocarte? Te colocas. Y al loro. Y al loro. Bueno, el viernes 25 de febrero, que es hoy, ¿no? Es hoy. A las 8:30 de la tarde empieza un concierto de solidaridad con los 5 de Vía Verde. Que van a tocar Reuther y Blond con... Joder, qué complicado esto, macho. Reuther... ¿Haces el guion antes o haces el ridículo antes? Reuther y Blond con DJ Owebig. Y tres son Multitud, Makel y Makel G y Kran. Y joder, BM y artista invitado. También va a haber batalla de gallos y todo esto va a ser en la calle Dolores Folguera, número 6, metro Portazgo. La entrada va a valer 2 euros y los beneficios pues a gastos judiciales. Venga, ahora sí. Vamos, rockera. Sábado 26 a las 9, herida social, STEM y buscando la basura en la sala Rock Sur, al lado del centro comercial Tres Aguas, metro Alcorcón Central, entrada 4 euros y los beneficios irán destinados a gastos judiciales. Sábado 26 de febrero, 20 horas. Octavo aniversario de Napo Records. Con Andanada 7, El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio. La Morralla, Sala Ritmo y Compás. Conde de Vilches 22, Metro Cartagena, Diego de León. Entrada 7 euros, venta anticipada, potencia de hardcore. Como la Manu que no mete ni un artículo ni nada. Lee. Punto. Le falta decir los puntos y las comas. Punto. Coma. No, ya nos vamos. Nos vamos al fin de que viene. El fin de que viene es carnaval. Entre las muchas cosillas que hay aquí y allá, hay una fiesta de carnaval en la Casica de Móstoles en la que dicen que hay que ir disfrazado de tu villano favorito. Y eso, hay regalos a quien vaya disfrazado de malo. De carrero. Dice que es de malo de cine, de malo de cómics, de la literatura. Dice de ficción en general. Pero pues ya está. Yo creo que hay mucha ficción con la. Ya ayer vi la parada triste de trompeta y salía carrero. Nos podemos disfrazar, ¿no? De carrero, de Suárez, de. Hay una escena muy guapa sobre el vuelo de Carrero Blanco en esa peli. Sí. La peli en general no me gustó mucho. Pero te gustó que salía tu villano, sí, tu villano favorito. Tu villano favorito, Carrero Blanco. También habrá batalla de DJs, cócteles molones, como ellos mismos dicen. De melones. Yes. No, pone molones, pero igual también son de melones. Pero eso será en la Casica de Móstoles, que está en la calle Montero 15, en el Metro Sur Pradillo, y durará hasta bastante avanzada la noche. Vamos, lee. 19 de marzo, que eso ya queda lejos, pero bueno. Ignotius, Proelium, Dolores Escarlata, Muerte por Mil Cortes y Rabia Proletaria. En el Centro Social La Villa Kunterbund. Bueno, Cuenca. Aquí ha metido Santi la cuñita de regalo. A ver quién se va a ir ahí a ver a esos hasta Cuenca. Pues no te digo que yo no me vaya, ¿sabes? Que tengo ese fin de libre. Podrías haber hablado el 12 de marzo en el Jimmy Jazz, el concierto de tus amigos de Achazo. Me voy a traer yo aquí las convocatorias de mi pueblo. Ya. Potenciar el barrio un poco. Cuenca está una hora, tío. Pues sí. Eso. Bueno, la y toca que muy buena Madrid y lo montan los de 16 balas, que son coleguillas, que nos han publicado además un artículo en el fanzine, o sea que son. Pues gente. Entonces sí, hombre. Entonces sí, además va para gastos judiciales, como todos los conciertos que decimos. Pues sí, ¿no? ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el percal de gastos judiciales? Bueno, a ver, el 30 de marzo tenemos también otro concierto. Que no sé, no creo que vaya a gastos judiciales. Tocar por tocar. Van a tocar Stage Bottles desde Alemania y A Sangre Fría. Eso es. Para la corriente del indio. El dueño de la sala. Esto va a ir para Gruta 77 y para comprar entradas en el Potential Hardcore y en el propio Gruta. Y bueno, y antes de acabar, se nos pasaba en las convocatorias. Es verdad, lo de la Universidad Popular de Lavapiés, que empieza otra vez. Los domingos por la tarde, un proyecto de aprendizaje colectivo en el Centro Social Ocupado Casablanca. Y cada día, pues, una temática nueva y, bueno, es un proyecto interesante. Bueno, luego se nos olvidaba, y tiene delito, un proyecto en que está involucrado Radio ELA, el próximo sábado, una jornada de contrainformación. Tenemos aquí a alguien que se las sabe mejor, o sea que si me las chivas, porque yo sé que por la tarde hay un taller de radio, pero no sé las jornadas completas. O sea, acércate al micro, porfa. Vamos, Mario. Buenas tardes. Aquí. Bueno, pues no, las jornadas son, creo, a partir de la mañana, desde la 1 de la tarde, va a haber una proyección y una exposición de la exposición Fronteras Invisibles, que es sobre las redadas a la gente sin papeles aquí en Madrid, creo, o fuera de Madrid también, pero vamos, sobre todo aquí en Madrid. Y luego va a haber un comedor para como ayuda a una vivienda ocupada. Y luego por la tarde a las 5:30 va a haber una introducción de la historia de las radios libres desde una perspectiva teórica y práctica. Y a partir de las 6 de la tarde, pues un taller de radio libre. Pues para en el que, bueno, va a estar allí la gente de los colectivos que funcionan allí en el centro social. ¿Y he dicho dónde es? En la escuela, en la escuela del Dragón de la Lipa. Correcto. Es que cuando está diciendo el centro social no sabía dicho dónde era. Si no lo repites, coño. Pues eso, es el que sábado gratis. Que viene, el sábado 5. El sábado 5 de marzo en el espacio social ocupado El Dragón, en la avenida de Roca 90, Metro La Lipa y Escau. Pues hoy entre los organizantes pues está Radio ELA y el propio centro social, ¿no? Y colabora el centro de medios. Bueno, esto es lo que ha dado de sí este viernes 25. Otra vez ha dado de sí 10 minutillos más, pero bueno, es que hablamos de temas tan interesantes que vamos a tener que coger media hora más y dejar de hacer el canelo, porque mientras no haya programas detrás, no hay problema. No hay problema. Y cuando los haya, decimos que el programa dura 2 horas. Bueno, esto ha dado de sí este latido, así que nos despedimos. Un abrazo. Ahora sí nos despedimos. Manu, puedes decir lo de Franco. A colocarse. Que no ha sido poco. Pues nada, rockeros, a pasarlo bien. Si un guiri me pregunta, where are you from? I from the Cádiz City, yo no soy español. Si usted no me ha entendido, lo siento, caballero. Es que yo nací pa' abajo de Peña Perro. Spain is a bitch. Eso es ajín, aquí no hay nada que discutir. Spain is a bitch. Por mucho que ponga en mi DNI, nunca me dio por celebrar el día del Pilar, porque es la fiesta oficial de los que suelen putear. No me cae bien Juan Antonio Samaranch, desde que lo vi con la pezuña levanta. Spain is a bitch. Yo no tengo nada que ver con un tal El Cid. Spain is a bitch. Por mucha historia que te hayan contado a ti, en un estado donde se celebra la Inquisición hay muchos demócratas que cantó el cara al sol. En un estado donde dicen que hubo transición, pues ahí tienes al sucesor, don Juan Carlos de Borbón. Spain is a bitch. Yo paso de Raúl y del Real Madrid. Spain is a bitch. Por mucha operación que se haga Leticia Ortiz, hordas de mangantes por toda la piel de toro, facturas, corrupción y malversación de fondos, 40 años gobernados por Franco y Carmen Polo, la herencia se la comió en farlopa un tal Pocholo. Spain is a bitch. Herederos de la historia de la España cañí. Spain is a bitch. La familia Gil y una gran lista sin fin. la constitución de Calvo Sotelo se hizo hace 30 años y sigue llevando pelo. Estoy desencantado cual Leopoldo Panero. La reforma está esperando bajo varios crisantemos. Spain is a bitch. Los pueblos se baten en verano en el Grand Prix. Spain is a bitch. Mientras los modernos acuden en masa al fin. En España no existe ni la izquierda ni el centro. España siempre fue fascia, quien lo niegue pues pa' dentro. Siempre gobernados por faciosos elementos que montaron un teatro pa' dejarnos a todos contentos. Spain is a bitch. Tiene dos opciones, el PSOE y el PP. Spain is a bitch. Que como plasmar dicho, la misma mierda es. Spain is a bitch. Tertulias mañaneras con cuatro copas de anís. Spain is a bitch. Por mucho que digan el mundo y el país. Los que antes aplaudían las hazañas de Cristo Rey ahora tienen mil escuelas a la orden del Opus Dei. El foro de la familia odia al homosexual, aunque más de un miembro la tiene petada atrás. Spain is a bitch. A tope, a tope, a tope con la cope. Spain is a bitch. En la radio de locura huele un montón a pope. Un monumento al toro que mató a Manolete, aunque dicen que era feo. Más feo era el torniquete. Aquí no está prohibida la bandera con el pollo. Pero que no te cojan con gripa o cogollo. Spain is a bitch. Gibraltar no es español. Spain is a bitch. Gibraltar, como mucho es un peñón. Señor, señor, gol. Gol de señor. Gol de señor, el número 12, señores. Se ponen muy tristes cuando mama Barça, porque dejan de españolear. Porque dejan de españolear. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea, ellos saben que lo nuestro es la felicidad. Españolea, españolea.